タネギコンソルナリレデワナガ。 Si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, guataneguí con su, yupi pa ti, esto es pa ti, lura lira de guanaga, punta, punta, guataneguí con su, lura lira de guanaga, lia benegue bimena, lia benegue late, lia benegue bundiga, lia benegue tapu, lige bise benu. Soba de caracol, hey, guataneguí con su, zumba, huepa, lura lira de guanaga, punta, punta, guataneguí con su, yupi pati, yupi pati, lura lira de guanaga. Dancing in Paris, dancing in Central America, dancing in Japan, dancing in Trinidad, dancing it everywhere, soba de caracol. Cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera, cadera.